Una historia de Aimé, adaptada para radio, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo número 21. El asado del maestro. Al tiempo de haber llegado el maestro de hablar cantando, anunció vacaciones. Así descansan, niños. La verdad que para descanso buena estaba la escuela, con las rondas, el paseo de ida y de vuelta, los compañistos. Venía el frío y en la casa aún siempre le encontraban tarea. Más encima la comida no era segura, aunque en la escuela también sabía fallar, como cuando al maestro no le llegaba la partida del pueblo. ¿Pero por qué siempre teníamos que arreglarnos con la partida? Hubiera sido lindo recibir alguna vez la entera. Para más, capaz que a la inspectora le tocaba en ese tiempo andar peinándose, como para perder el tiempo en macanas de alimentación escolar. Me acuerdo el lío que se armó cuando la Cintia se peleó con el tío Julio por el asunto del cilantro. Para mejor al tío, también se le daba por la sal de lo lindo. Firme el tío Julio para cocinar. La cuestión es que un día le tiró la comida de don Julio a los bichos. Fue una fiesta para las gallinas. Pusieron unos huevos con gusto a cilantro, las pobres. Pero volviendo a los asuntos del maestro Villa, se le ocurrió juntar a los vecinos y habló de hacer un asado para todos, los chicos y los grandes. El vecinaje se la vio venir, y aunque a nadie le sobraba, es sabido que a la paisanada se le da por lucirse en las reuniones. Por eso don Serapio aportó con algún chivo nuevo, doña Elsa, que no al pedo tiene horno de barro, se ofertó para los panes siempre y cuando la escuela le pase la harina. Hasta la grasa se animó a poner. Ni qué decir del pastor Lucio, que ni siquiera tenía chico para escolar, pero de puro agrandado nomás se anotó con un par de corderos, gesto que levantó mucha comentación. Se tenía confianza el maestro Villa, y la verdad es que le cumplió la gente. No sé si por haber caminado el paraje casa por casa, no sé si por los mates que rapidito nomás convidaba a la gente que se acercaba a la escuela. Así fue nomás que el último día de escuela no fui sola. Me acompañaron la mamá y el papá, que vino especialmente de la estancia con un cordero y los fierros para asadores que pidió el patrón. Se pasó de generoso el patrón, porque en general no era mucha correspondencia la que tenían con la escuela y con la gente del paraje. Raro, porque después de todo el peonaje salía siempre del mismo lugar. Para más, yo llegué bien agarradita de la mano de la abuela María, que por suerte no la habían precisado y estaba disponible. Y ahí nos juntamos todos los que éramos, los que pudieron poner algo y los que pusieron las ganas de comer. Estaba la gente del culto de la mamá y la del otro culto, los que vivían cerca y los de lejos. Y yo más que contenta, por fin podía ser un poco la dueña de casa. Me sentía bien recibiendo los míos en mi escuelita. Mientras los asadores empezaban a chillar, sonó la campana como de terminar recreo. Pero no, era campanazo de anunciar maestro. Confianzudo el hombre, a más de campanear, revoleaba las manos para un lado y para el otro, avisando que él mismito iba a meterle al discurseo. Y toda la gente rapidito se acercó a escucharlo. Se nota que lo querían semblantear y de paso cumplirle. Es sabido que no cualquiera es buen guepín encargado de parlamentear, y más tratándose de maestro pueblero. Luego de saludar, ahí nomás empezó a hablar raro. Hablaba de lucha, de guerra. Me dio un poco de cagazo cuando habló de la explotación de la gente. Jodida la explotada, porque cuando una vuelta mi vecina guardó la chicha y se fermentó en la damajuana, la explotada que pegó le dejó la ruca patas para arriba. No quería ni pensar lo que le pasaría a un paisano en damajuaneado. También habló de gente mala, que tenía mucho, y de gente que no tenía nada. Pobre esa gente, jodidos por no tener un vecino que les preste un catango, que le arree la chivada cuando la enfermedad. Gente que seguro nunca tuvo una abuela que lo cuide. Primero el vecinaje, respetuosamente, trató de entender. Pero no había nada que hacerle porque hablaba muy en difícil. Para peor, la cosa se alargaba. Por ahí paraba un poquito por si alguien le respondía, pero al pedo, porque la cosa era de él nomás. Pobre, tan participado a veces y en otras. Encima el olorcito de los asadores pegaba una vuelta por las narices como diciendo, ¿para cuándo? Entonces, primero con disimulo, las cabezas se fueron volteando para el lado de los asados. Y al ratito nomás, ya casi nadie escuchaba.